Julián, ¿estás del otro lado de la línea? Sí, a ver, ¿me escuchan? Sí, ahora perfecto, fuerte y claro, como dirían en alguna publicidad. Qué bien. Qué bueno, che, ¿qué estás en ruta viajando ya para acá, no? Sí, exactamente. Ah, bueno. Exactamente. Sí, bueno. Sí, llego hoy a la noche ya como ahí. Bien, buenísimo. ¿Ya sabes dónde? Sí, me recomendaron un lugar. No sé si lo puedo decir porque sí, me parece que tiralo. No me acuerdo bien el nombre, me parece que es Puertas Cerradas, pero ah, mira. Sí, bien. A ver, para que lo chequeo. Dale, si tenés el dato. ¿Has venido muchas veces a Tandil? ¿Tu viejo viene a dar clases? Sí, mi viejo va toda la vida. Y yo fui varias veces, sí, también. Me pone contento que este fin de semana podemos tocar en un lugar grande, que es algo que todavía no pudimos hacer. En este caso, se armó. Se llama Fonda Traun. Sí, ahí estamos, sí. Fonda Traun, sí. Vas a comer de la hostia ahí. Qué bien. Buenísimo, qué bien. Sí, vas a disfrutar. Vas a llegar a Tandil y listo, ya vas a tener ahí la primera alegría, te digo. Qué bueno. Y mañana llegará el resto de la troupe y bueno, ya será todo lo de siempre, probar sonido y bueno, y esperemos que salga lindo el show. ¿Qué van a hacer, una recorrida por todos los discos o venís a presentar el último material, a hacer el último material? Sí, vamos a pasar por todos los discos y también seguramente haya un momento así como un matiz especial para presentar el material nuevo también. Bien. Digo, ¿cómo vos sos un tipo de la tele? Digo, que nada, yo te tengo más de ese lado. Digo, después cuando te empecé a escuchar cantando, medio como que me sonaba raro. Yo te tenía más de verte en la tele, de Magazine for Fight, de Petinato. Digo, ¿cómo surge esto de mezclar? En realidad se dio muy orgánicamente. Es un poco, desde siempre fue así. Yo, si bien soy actor desde siempre, el cuelgue también me acompaña hace 15 años y siempre fue algo compartido, digamos, ¿no? Parte del recurso de la actuación también tiene que ver con la parte del canto y la expresión en el escenario. Claro, yo te conocí escuchándote en vivo ese día en la terraza, por eso te decía que recordaba la fecha y que fue en el año 2013. Claro. Fue mi primera vez con el cuelgue. Mirá, éramos tan jóvenes. Sí, igual vos sos muy joven. Yo ya estoy mayor, te diría, pero vos sos un tipo joven. Digo, y nada, ¿qué se siente? ¿Cómo es la tele y cómo es el escenario? Digo, ¿qué cambia? Bueno, son lenguajes diferentes. En principio la tele en general es una carnicería y no hay tiempo para nada, no hay tampoco para desarrollar nada de guión, no hay tiempo para desarrollar, para hacer una retoma, digamos, si algo sale más o menos. La música por ahí es un lugar de expresión más generosa, donde pueden aparecer colores o momentos que uno planeó previamente. Y en este caso, en el caso del cuelgue, es un lugar también de expresión teatral, entonces lo disfrutamos mucho. Es otra adrenalina, digo, pero también jugás con eso de ir manejando las sensaciones. Supongo que la tele debe ser, bueno, hacemos esto como nos parece que hay que hacerlo y después se verá. Arriba del escenario estás como todo el tiempo ahí jugando con la sensación del momento. Sí, totalmente. Eso es lo que tiene el escenario, que también lo tiene los espectáculos de comedia, digamos, donde laburamos, el espectáculo que se llama Noche de Fresas, que es como más de comedia, digamos, hay un poco de stand-up, un poco de improvisación, música. También es un lugar como de libertad, pero que está un poco más atado a un guión. En el caso del cuelgue también hay un guión, que en realidad es la lista de temas. Así que, bueno, hay un poco de todo. ¿Tenés alguna noche, viste que uno después de subirse mucho tiempo a un escenario medio como que ya es parte de una rutina que siempre te genera cosas distintas, pero tenés alguna noche de esas que vos decís, puta, me encantaría que volver a tener otra noche como ese día que todo salió como queríamos? ¿Tenés así algún recuerdo de alguna vez que todo haya salido y haya fluido de manera maravillosa? Manera maravillosa, decís. Sí, que vos decís, fue la noche perfecta, listo. Que cada vez que suba a tocar quiero subir y que sea así. Y mira, en general los lugares donde nos pasa eso son en las fechas propias, ¿viste? Sí. Lugares como fechas donde podemos preparar todo con bastante anticipación. Tenemos nuestros ensayos, nuestra prueba de luces, nuestro tiempo para armar la lista de temas. Yo creo que esa, y en general, tiene que ver por ahí con los ciclos, ¿no? A veces hacemos ciclos, de repente todos los jueves o todos los viernes en diferentes lugares, y ya con la tercera función hay algo que te empezás a dar cuenta que funciona, ¿viste? Que anda todo, ¿viste? Sobre ruedas. Y mañana es la primera vez que tocan en un lugar bastante más grande, siempre lo han hecho en espacios más pequeños acá en Tandil. Sí, exactamente. Por suerte es algo que también nos está pasando porque más gente se copó con el proyecto y bueno, y de repente que está bueno porque bueno, hay algo como de profesionalizar también, ¿no? Somos un equipo muy grande, en general las veces que viajábamos íbamos pocos, ahora nos estamos moviendo con León, que es de Tandil. Sí, con León Greco. Sí, exactamente. Tremendo León, artista. Tremendo, sí, es encargado de toda la parte estética, ¿no? Lo que es pantallas, luces, puesta. También laburamos con un sonidista personal, con un operador de monitores, con, bueno, en fin, dos productores, vamos con todos los vientos, vamos con percusión, con batería electrónica, o sea, son shows, digamos, más grandes, más profesionales, que se disfruta por ahí mucho más que ir en una forma más rústica o amateur. Digo, cuando tenés que empezar a ustedes son una banda que vienen desde hace muchísimo tiempo, pero digo, arrancó en una forma amateur, da un poco de cagazo ese paso de decir, a ver, tenemos que sonar mejor, tenemos que agregar cosas, pero también no queremos perder esta estética, este formato que tenemos más de banda de amigos tocando. Digo, el paso a lo grande, ¿qué te pasó en ese momento? Y el paso es gradual, ¿viste? Por ahí no te das cuenta. ¿Te das cuenta? No, yo creo que es gradual, ¿viste? De repente te encontrás con un equipo de 25 personas y es así, es como algo que es necesario también para que el aparato funcione. Si uno se queda, digamos, en lo cómodo, es más difícil, ¿no? Seguramente. Mañana el show está anunciado 21 horas. ¿A qué hora arrancan más o menos a tocar? Si dice 21, debe ser 21:30. Supongo que darán sala a las 21 y tocaremos 21:30, 22. Bien, ahí estaremos seguramente disfrutando del show. Y nada, te deseo buen viaje. Lo que te quede, no sé a cuánto estás de Tandil. No, ya está. Ya estamos, ahí estamos cerquita. Buenísimo. Y que disfrutes la cena esta noche. Bueno, muchas gracias, che, por la onda. Los esperamos entonces mañana en el show de la agrupación musical El Cuelgue. Dale, un abrazo. Un abrazo. Julián Cartún.